estoy aquí en la ribera por ti, bailando a tu que yo estoy, para que tú vuelvas a mí, bailando a tu que yo estoy. Que va tú, que hey, hey, va tú, que va tú.